Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Hoy más rock and roll que nunca. Bienvenidos al programa 215 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Buenavista, Donosti. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, antimilitarista, antifeminista, descolonizada y no sé cuánto, 8 apellidos vascos tenemos, que nació al calor del movimiento 15M. Hoy en este programa 215 hablamos de la escena Buenavista, otras movidas, movidas que no eran la movida promovida de Madrid, pero que también dejaron mucha música y mucha herencia, quizá menos recordada, pero igual de jugosa que otras. Y con Robertez Motociclón aquí en el estudio. Empezamos. Vaya rock and roll que llevo hoy, señora. A cala y a proa. Buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal, tío? Buenas tardes. Joder, qué pepino, ¿no? Aquí, sí, sí. Desastro Zombies, ya hablaremos de ellos. Un grupazo. Desastro Zombies. Con ese nombre no pueden ser malos. No, no, ya se nota. El típico oyente medio de Barrio Canino. De esos que dices, a ver de qué va el programa esta semana. Está meneando el esqueleto a tope ya, ¿eh? Ya estamos sobre una pista de qué va a sonar hoy aquí, ¿eh? Pues como sea todo esto así, nos esperan dos horas duras. María Canina, ¿esto mola o no mola? Tú verás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mola mucho. Ya, y el nombre me encanta, vamos. ¿Por la parte desastre o por la parte zombie? Sobre todo zombie. Aquí estamos en Barrio Canino, decimos hoy programa 215, programa donde nos va a visitar Robertez Motociclón, amigo del barrio, vallecano de pro, y si no le sacáis el acento ya os lo decimos nosotros. Caballero vallecano. Del pueblo Vallecas, eso sí, ¿eh? Bueno, es de Palomeras, ¿eh? Ahora vas a quedar esa finca del pueblo Vallecas. Eso no se lo dices a la cara. Sí. Ahora cuando venga se lo decimos. Y Robertez estuvo aquí en el programa número 8 de Barrio Canino. Hoy 215. Sí. O sea que hemos tenido vetado 207 programas. No, ¿por qué ha ocurrido esto? No, la verdad es que no hay ninguna razón clara. Porque lo cierto es que nos pasamos muy bien con él siempre aquí en la radio y fuera de la radio. Y también viéndole encima de los escenarios cuando lo hemos visto. Y debajo también, gran amigo del programa. Y gran banda Motociclón, que no está en la escena Buenavista, pero que en cualquier momento buscamos otra oportunidad para pincharlos. Es hijo suyo. Completamente. Sí, sí, letras y música. Y de otros cuantos aberrados que también. Os recordamos, Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con sintonía de La Perrera, que se llama así la canción, Carne de Perro. Y hoy lo tenemos que sacar a relucir, para los que no conozcáis de dónde viene nuestra sintonía. Pues desde el primer programa venimos poniendo una canción que de alguna manera ya estaba anunciando este programa 215, en el que vamos a hablar de La Perrera, vamos a entrevistar a gente que estuvo en La Perrera. Y vamos, como dice esa canción que nos da sintonía, a disfrutar hoy a tope con la carne de perro. ¡Bebe carne! ¡Bebe la cerra, bebe la cerra! Os recordamos también nuestro podcast, donde están colgados los 214 programas anteriores a este, Barrio Canino, .blogspot.com. ¿Quién es? Si queréis escribirnos, ya sabéis nuestro paradero. 15 Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego, Barrio Canino, @agorasolradio.org. Nos vemos también en redes sociales, en el Twitter, en el Facebook y esas cosas. Y hoy además tenemos la buenísima costumbre de empezar este programa siempre con una canción que hable de perros, que tenga el nombre de perro en el programa o que esté hecha por unos auténticos hijos de perra. En este caso se juntan, yo creo que todas las condiciones. Sí, hoy que vamos a hablar de La Perrera lo teníamos a huevo. Pones una canción de La Perrera, ya está, tema Carino. Pero nos lo hemos querido complicar un poquito. Así que hemos preferido indagar un poquito entre toda la música y todos los grupos que queríamos poner hoy alguna canción en la que sonase la palabra perro y que no fuese de La Perrera. No nos hemos ido muy lejos, ¿no? Ya que escuchando ya el primer single de Nuevo Catecismo Católico encontramos un tema que es el que vamos a escuchar: No Quiero Obedecer. Como ya sabréis muchas, Nuevo Catecismo Católico fue uno de los dos grupos que surgieron tras la escisión de La Perrera, de los que hablaremos luego, que fue un poco la banda mater de todo lo que en la prensa musical se denominó como el sonido Buenavista. El grupo lo formaron los hermanos Arturo y Gonzalo Ibáñez, nada más deshacerse La Perrera en 1992, junto con Arturo Zumálave y los exbarracos Julen Atorrasa Gasti y Jorge Reboredo. Grabaron rápidamente un LP, que es un puñetero clásico del punk estatal, y un single que fue la cuarta referencia en No Tomorrow. En la conexión No Tomorrow y la escena Buenavista también la desgranaremos en adelante, en el programa. Esta referencia puso al sello de No Tomorrow en el ojo de la prensa especializada. Vamos ya a dejar de hablar de esto y vamos a empezar a escuchar el musicote que traemos hoy. Nuevo Catecismo Católico, No Quiero Obedecer, mencionan perro. Nunca he querido ser tu esclavo, ni tampoco quiero ser tu perro. Todo lo contrario que nosotros, que queremos ser vuestros perros. Vamos ya. Y volvemos en el estudio con Robertez. Pero nunca te pienso merecer. Pues empezamos bien, hoy aquí en este Barrio Canino 215, con perros que, bueno, que no le gusta obedecer. Tenemos ya en el estudio, estábamos anunciando antes a quién va a ser hoy nuestro invitado hoy aquí en el estudio, el único de los invitados que van a estar hoy aquí, y los demás estarán todos por teléfono, y saludamos ya a Robertez. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Juan Carlos, Juan Fran... María, perdona. Que te hemos tenido vetado, estábamos echando cuentas porque sabíamos que habías estado en los albores de Barrio Canino y hemos estado mirando y nos ha costado repasar. Al lado del ruido. Estuviste en el programa 8 y hoy es el 215. Te hemos tenido 207 programas en el banquillo. ¡Qué cabrones! Eso no se hace, tío. O sea, muy mal. ¿Algo harías o dirías algo aquel haría, día? Algo haría o la verdad es que no he hecho mucho, no. Ni me acuerdo de qué fue el programa aquel, la verdad. Eso fue pues para hablar de mi libro, como siempre. O sea, eso fue para promocionar las fiestas de Vallecas, ¿eran, no? Puede ser, algo hablaríamos. Sí, Vallecas, la de Contracorriente, sí. Un rollo así. Aprovechamos un poco también que estabais casi naciendo y tal. Entonces, sí. Pues bueno, pues me invitasteis ahí a vuestro espacio en la radio. Fue entrañable, la verdad. Y la verdad es que, por otra parte, también he flipado lo bonito que lo tenéis esto. Qué guay, cómo mola que estos espacios crezcan, ¿no? Con vosotros y con la gente, ¿no? Que acompañemos a la música, ¿no? Y a las historias que pasan, ¿no? Hemos medrado, tío. Hemos medrado. ¿Cómo que has dicho? ¿Madurado? Medrado. Medrado. Medrado. Esta era una palabra que decía mucho Jesús Gil, tío, ¿no? Cuando hablaba de los que medran. O sea, sí, yo sí. Gente, entre que estoy bastante sordo, tronco, y luego también el intelecto que manejo, tronco, es como bastante limitado, tronco. Pues lo de medrado no... Pero bueno, ¿qué tal estáis? Bien, aquí bien, pasando, ¿no? Pasando la tarde. Con muchas ganas de tenerte por aquí. Me estaba acordando que aquel programa otro le titulamos Rock and Barrios. Ponía Robertez Rock and Barrios. Lo acabo de leer, si no, no me acuerdo. Ah, vale. Y yo creo que te hemos vuelto a traer con lo mismo. Lo que pasa que antes eran los barrios de Madrid y hoy vamos a hablar de unos barrios que nos quedan un poco más lejos, pero que no por ello dejan de ser barrios y de tener mogollón de rock. Joder, ya te cuento. Ya te narro. Nos vamos a ir a Donosti. A Donosti, sí. Hoy vamos a hablar de la escena de Buenavista, que es, por un lado, para los aficionados, sobre todo que nos movemos en el tipo de rock este, es una cosa que como que nos encanta, nos emociona, pero luego si te pones a buscar información por ahí, pues como que tampoco hay mucho. O sea, no hay mucha gente que hable de ello, es como curioso, un poco pero... un boca-oreja todo el rato. De... Sí. Ten en cuenta, vamos, no sé, desde mi punto de vista y tal y como me llegó, pues era algo similar a cómo se movía la música en esa época. Estábamos todavía en la estaba un poco entre el rollo de que estaba la eclosión del rock urbano, lo que luego se acabó llamando rock jarimochero, que parecía que estaba un poco ejerciendo, creando una escena potente, ¿no? Con grupos como Boicot, los Extremoduro, tal, no sé qué. Y luego, pues, el punk más cercano al hardcore de los primeros 90, pues Tarzán, Sin Dios. Todo lo que es la escena en Madrid de las primeras ocupas, ¿no? Desde Minuesa a La Nevera, pasando por todo lo que hubo en medio, ¿no? Y en esa época, la verdad es que las cosas que nos llegaban de Euskadi eran como más cercanas a lo que se llamó el rock radical vasco, que venía de finales de los 80. Entonces yo, cuando escuché por primera vez al Nuevo Catecismo Católico, que fue el primer grupo que escuché dentro de esa pequeña familia, ¿no? Que luego al final pues nos acabó enamorando a todos los que pues también simultáneamente caminábamos con los Judas y en paralelo con Thin Lizzy y los Ramones, ¿no? Entonces, descubrir que había una escena que te llegaba un poco aparte de lo que se movía habitualmente en las cintas que comprábamos en el Rastro y tal, y que no tenía... Venía de ahí, pero no tenía nada que ver exactamente con eso, sino que mamaba mucho más del rock más Stoogie, más MC5, ese rock americano que también, por otra parte, empezamos a descubrir. Porque al principio escuchabas a La Perrera, Señor No, Nuevo Catecismo Católico y tal, y decías, joder, esto a mí me recuerda un poco a los Ramones, pero tampoco es el rollo Ramones. Y entonces te dabas cuenta de que gracias a estos grupos tenías mucho, mucho rock que descubrir, porque realmente... primero, por lo menos en mi caso, vinieron ellos y luego esas influencias, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que luego lo de ver a Iggy Pop en directo, que me fui yo solo porque mis colegas de la cuadrilla pues decían, ni se prenda quién es, ¿no? ¿Sabes? Y entonces el beber de esas fuentes de las cuales grupos pues de los que hoy homenajeamos o tributamos o recordamos, ¿no? Que yo creo que la forma más interesante de homenajear y de que una escena o un grupo o lo que sea se consiga ser inmortal es precisamente por recordarles, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Y a mí, ya te digo, me llegó también por un colega de Vallecas, el Chino. Yo creo que lo conocí de Radio Vallecas. Tenía un programa que se llamaba, a ver, La Descendencia. Ah, sí, claro. Sí, claro, pues sí. Gracias al Chino a mí me empezó a llegar todo lo que es, el por ejemplo, el segundo, el Punk Rock Party de Shock Treatment. Y luego ya, pues ya mucho después, ya conocí que había una escena de lo que es la parte de Donosti conectada con la de Castellón, ¿no? ¿Sabes? A mí, para mí fue un lujazo, ¿no? Y un orgullo, ¿no? De un grupo como Motociclón, que en el fondo éramos unos losers que veníamos un poco de nuestros recuerdos, ¿no? Recordamos esto de pequeño, lo vamos a plasmar en las canciones que nos influían cuando éramos pequeños, pero ya tenemos 30 y pico años y eso le hizo bastante gracia a bastante gente, ¿no? A otros no le hizo ni puta gracia y a otros pues nos tacharon directamente de graciosos y poco más. En fin, no vamos a hablar esta vez de mi libro. Pero el caso es que yo, para mí fue brutal hablar con José de Shock Treatment años y años después. Y el tío me dijo que era súper fan de Motociclón y tal, y que quería que tocásemos en Castellón. Y entonces, cuando luego hicimos lo de Barcelona, porque empalmamos dos conciertos, y él me decía, joder, pues te puedes creer que Shock Treatment en Barcelona nunca triunfamos, nunca. De hecho, yo creo, no sé si tocamos una vez y ya está. Dos sitios que están tan cercanos, que es curioso, ¿no? Cómo la conexión fue directamente como una punto a punto entre Donosti y Castellón cuando estaban al carajo. Entonces, bueno, eso al final te lo acaban contando, pero no te acuerdas. O sea, las juergas cuando molan es que no te acuerdas. Eso lo decía Manolo Ubi también. Dice, sí, estamos ya madreña y te la has pasado bien, no te acuerdas. Y si te acuerdas es que te has aburrido, ¿sabes? Pues esto es un poco ese rollo. Y no sé, vino también un poco con la eclosión de los primeros grupos indies. Entonces, a mí me llegó así, ¿no? Y bueno, me estoy tirando el folio que te cagas, me voy a callar, habláis vosotros. yo creo que conviene que en este punto que centremos un poco la movida. Estamos hablando de la escena de Buenavista, Juanfran, que es las afueras de Donosti. Las afueras de Donosti, sí. Buenavista era parte del municipio de Altza, que fue absorbido por Donosti en los años 70. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la teniencia de alcaldía, que era tener un edificio súper bonito en el barrio Buenavista, pues se fue al carajo, porque es un edificio que se deshabitó, y ahí entraron muchos jóvenes, entraron la asociación de vecinos de Buenavista, entraron grupos de teatro a ocupar ese edificio que no se estaba utilizando, y esto acabó generando pues una escena musical bastante rica, que es lo que se conoció como la escena de Buenavista, ¿no? Pues los grupos de teatro, las asociaciones de vecinos van abandonando poco a poco la casa y se queda básicamente como una serie de locales donde ensayan los grupos, que como muchos se conocían, tenían muchas aficiones en común, estaban juntos todo el rato, pues también algunos grupos, no todos por supuesto, porque había variedad estilística como en todos lados, decían que había hasta grupos de flamenco, pues acaban desarrollando lo que se denominó, la crítica denominó sonido Buenavista. Que es lo que vamos a repasar hoy. Vamos a repasar ese sonido Buenavista. Supongo, Juanfran, que hay varias bandas emblemáticas. Con varios de ellos vamos a hablar hoy. Y pues, bueno, estamos ya al otro lado. ¿Tú con qué banda empezarías? La banda mítica es La Perrera, que es un poco la que empieza todo esto, este rollo del sonido. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Xavi. De señor no, pero bueno, también podemos hablar con él de La Perrera. Xavi, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, hola. Aupa, compañero, ¿cómo estás? Hola, compañero, bien. Qué bueno escucharte, socio. Igualmente, compañero. A ver, Javi, perdón, Xavi, cuéntanos un principio, cómo entrasteis vosotros en la casa, ¿no? Porque vosotros os formáis en el 87-88, estamos hablando de La Perrera, pero no entráis a ensayar a la casa hasta el año 90, ¿no? ¿Cómo fue un poco vuestra forma de contacto con la casa? Pues ensayábamos en el local del primer batería de Jimmy, Y bueno, pues hubo, pues al final Jimmy pues dejó de estar en la banda y Gonzalo y Arturo conocían a gente que estaban ensayando ahí en Buenavista y al final acabamos ensayando ahí porque era el único sitio donde podíamos meternos y que había empezado, había un poco de movimiento y yo qué sé, era como un poco de que empezaba a oír algo en algún sitio. ¿Cómo se decidía en la casa por entonces qué banda entraban a ensayar? ¿Qué condiciones se ponían a las bandas que entraban a ensayar? No, condiciones ninguna, pues tú cogías un local y lo arreglabas porque la casa estaba bastante, la verdad que estaba hecha un potorro, hablando en plata, pues tú llegabas, cogías un local y lo apañabas y lo arreglabas a tu manera y luego pues iba entrando gente, compartías los locales y así empezaba un poco el rollo, no había condiciones, ni había reglas, ni había nada, vamos. O sea, un anarquismo organizado, ¿no? Como los anarquismos. Vosotros, además, justo cuando entréis vosotros es cuando se empiezan las remodelaciones a saco, ¿no? Porque esa época hemos leído que es cuando se decía en el ayuntamiento que no se va a derribar la casa porque tenía pendiente la amenaza de derribo. Entonces el ayuntamiento decide apuntalar algunas zonas y derriba suelos y techos, que es lo que empecéis a reconstruir, ¿no? ¿Cómo fueron un poco estos días? ¿Aprendíais tanto a tocar la guitarra, supongo, como a dar la llana? Ahí un poquito. Es, pues sobre la marcha era como, pues tirábamos unas cosas, arreglábamos otras. Quitaban la luz, pues poníamos otro cuadro de luces, pues alguno que sabía un poco de electricidad, otro que sabía un poco de esto, pues quitaban el suelo, pues poníamos otro suelo. Pues era todo un poco así sobre la marcha, poco a poco. ¿Estabais un poco todos los grupos coordinados en, pues vamos a arreglar este local o cada grupo se arreglaba un poco lo suyo? No, cada grupo se arreglaba su local y luego entre todos pues se arreglaba un poco, pero bueno, siempre había tres o cuatro que eran un poco los que coordinaban el tema de pues arreglar un poco pues lo que es la electricidad, que es muy importante, pues que vayan todos los ñoquis por su sitio y así. Había tres o cuatro personas que controlaban un poco más el asunto de toda la casa y luego cada uno cerraba su local y se iba haciendo cosas poco a poco, pero esto ahora se cuenta así desde lejos y parece que era todo siquipitapa, pero todo fue muy muy lentamente y fue muy muy a paso a paso. Si no, fueron unos cuantos años lo que tardasteis en tener la casa desde el principio hasta que estuvo más operativa, por decirlo así. Eso es. Sí, unos años que estuvo muy a saco, ha habido momentos que había hasta 40 bandas ensayando. Y al principio había menos, luego pues ya fue decayendo un poco el tema, pues fue eso, poco a poco todo. También hemos leído que las relaciones con los vecinos pasaron de ser buenas a ser un poco tensas, luego tal, ¿cómo fue un poco esta cosa? Perdona, que te he hablado un poco mal, dime. Sí, las relaciones con los vecinos, que hemos leído que al principio eran buenas, estaba la asociación de vecinos metida, luego se salió, luego se empezaron a tensar las cosas. Estaban muy contentos, creo que los chavales en vez de estar haciendo otras cosas, estuviesen allí, que al final hacíamos lo mismo todos en todos lados, pero bueno, ya ves a los vecinos que estaban en desacuerdo, como en todos lados había para uno y para otro había. ¿Y cómo vivisteis vosotros las primeras negociaciones, así un poco en el ayuntamiento, entre que decidían que si se derribaba la casa, que si no se derribaba? Luego se acabó derribando ya, pero eso fue en el año 2005. Sí. Hubo un plan de remodelación ahí de la hostia y tal. Pero al principio, cuando estabais ahí un poco con la tensión, que también os pillaba de que estabais empezando con los locales y tal, ¿cómo vivisteis un poco aquello? Hombre, pues en ese momento estábamos, pues sobre todo pasando un poco el tema y dedicándonos a tocar y ensayar. Y estas cosas de palacio siempre eran despacio. Decían que iban a echar, decían que no los iban a echar, que no los iban a echar. Y al final, como el tiempo iba pasando, pues iba siguiendo la corriente, sin más, ¿no? Tampoco había una presión de... Sí que estaba la Suárez López por ahí encima todo el rato, pero no había una presión real de decir, oye, ¿nos vamos mañana o no nos vamos mañana? Nosotros íbamos tirando, íbamos siguiendo, íbamos haciendo. Ajá. Y de... Una cosa también bastante curiosa es que la casa se acaba transformando básicamente en unos locales, en una casa de locales de ensayo, y de ahí surge lo que era entonces la Asamblea de Jóvenes, que era la que organizaba todos los conciertos y la promoción de grupos y tal de la época. Todo esto era asambleario, ¿verdad? Sí, todo era asambleario, sí. Algunos se dedicaban más a tocar, otros se dedicaban más a organizar y otros se dedicaban más a estar. Hubo una temporada que estuvo un bar dentro de la casa. Yo que sé, había la zona que se había el ping-pong, pues hasta hubo una temporada de unos cuantos meses que hubo un bar, que hubo... Pues ha sido pues un poco de todo, cada uno se ha realizado una cosa como lo que más le iba a cada uno. ¿Y se hacían festis ahí o...? Y sí, sí que hubo momentos de organizar historias para dar más salida a las bandas y... Pues en esos años se hizo un poco de todo, sí. Xavi, cuéntanos, tú estabas entonces en La Perrera, corrígeme si me equivoco, desde el año 87 hasta el año 92, fecha en la que deshicisteis la banda. Cuéntanos un poco qué otras bandas os acompañaban por aquella época que vosotros estabais en Buenavista y, bueno, que tú recuerdas, ¿no?, que estaban por ahí con vosotros, que tocaban con vosotros, que formaban parte de ese día a día musical y albañil que teníais por allí. Hombre, pues sobre todo me acuerdo de Barracos. Ten en cuenta que hace muchos años y de memoria cada vez es peor. Pero en esa época misma estábamos Barracos también, que compartíamos batería. Estaban Dirtis, estaban Escombro, estaban... No sé, podría decir alguno y me confundo de año, pero eso seguro que andábamos por ahí. Y había muchas más bandas también, pero... Ya te digo, la memoria es muy precaria y cada vez menos. Hostia, Xavi, ¿viste una foto, Estroco? Porque la verdad es que pasa en la... Es que el libro no lo había visto, el libro este, Jornada 1, la escena de Buenavista, otras movidas. Y ya está. Entonces estaba mirando así un poco, cogiendo las fotos y he visto al Fresh como dos o tres veces. ¿Qué relación tenéis con el Fresh? Porque yo luego le conocí en el Mogambo y la verdad es que era un fenómeno, ¿no? Este se metió más en el rollo del hardcore y tal, ¿no? Pero en esa época de La Perrera, ¿qué andaba haciendo, pues? Hombre, Fresh en la época de La Perrera, pues igual estaba empezando a llegar por ahí, pero ya andaba por ahí. Y Fresh siempre ha estado haciendo cosas ahí. Sí, ¿no? Y no solamente el sonido Buenavista se relaciona con La Perrera, con nosotros, o con Catecismo, con Discípulos, pero había muchas más bandas, había mucho rollo hardcore muy cañero, había hasta gente que pinchaba bacalao, había de todo, vamos. Eso del bacalao me ha dejado picueto, macho. Ten en cuenta que ahí todo el mundo gustaba mucho de todo, y era la época y había un local que era solo de DJs, la gente se dedicaba a ir a pinchar y a ponerse y a pasarlo bien y ya está, ¿no? Sí, de hecho ha habido mucho en tema de Gasteches y Ocupas y Squats así, de la conexión entre, sobre todo, más que en el rock and roll, sobre todo en el rollo del hardcore y el punk, muchos festis de hardcore y greencore y tal, y luego empalmar una cosa con la otra y ya era todo, pues, desparramo, tecno, da igual, o sea, era fiestón extremo, ¿sabes? O sea, da igual. Más ponías. Sí. ¿Cómo vivisteis aquella época a nivel personal? Porque me acuerdo que aquí cuando hicimos el programa sobre el punk madrileño, que con las personas que hablamos, pues bueno, hablaban de los años 80 en Madrid, en los que, bueno, estaban como muy denostados, tenían peleas, les pegaban y tal. ¿Allí en Euskadi pasa lo mismo o estabais más tranquilos? ¿Cómo, no sé, el barrio, cómo se aceptó en general la sociedad? No, ahí no, o sea, rollos de peleas, ¿a qué te refieres? No había... más que peleas, que les curraban. Por ser punky, rockeros y demás. No. Ahí no me suena de haber habido problemas, ni de peleas, ni de... Que va, en absoluto. No les dejaban también, nos contaban que no les dejaban entrar a los garitos y tal, por las pintas y demás. No. O sea que allí parece ser que estaba más normalizado todo aquello. Sí. Es que Euskadi... Sí, a finales de los 80 tenías 15 años y no tenías pintas de punky, era raro. Yo creo. Sí. El único problema que había era con la policía, lo demás no. Eso sí, te podían parar por la calle, te metían en la furgoneta, te van 4 hostias y fuera, pero. Gente ya sí no había problema, ¿no? Bueno, Xavi, antes de dejarte, que sabemos que andas liado. Tenemos que preguntarte en qué andas ahora metido. Te hemos ubicado mucho tiempo en Señor No. ¿Y en qué andas haciendo ahora, tío? Pues mira, ahora mismo voy a probar, que tengo aquí ahora en Zumárraga, mañana en Bilbao, y pues ando pues con Señor No, que seguimos tocando. Estoy tocando con Dogan también, que vamos a empezar a hacer unos conciertos ahí por verano, por ahí. Y pues dándole caña, como siempre. Y los Popopos lo dejasteis en un stand-by. Bueno, tengo que decir que Xavi, la última vez que le vi en directo fue con los Popopos, que es una especie de super banda, con gente de Grim Analysis, de Mermaid, de Electric Rider. Y eso ahora mismo está en barbecho, está congelado, ¿cómo es el rollo? Porque... Bueno, ahora mismo hemos estado haciendo los conciertos y ahora mismo, pues depende de los calendarios de cada uno, pues andamos... Hay que cuadrar las cosas y como cada uno andamos en varias cosas, pues hablando del asunto, pero seguimos. La verdad es que el disco, tanto el disco como los singles que sacasteis después, pues son bastante brillantes, tío. Entonces es como un rollo de bueno, me transmitía un poco también a el Adolfo que la cosa de viajar y tal estaba como muy complicado, ¿no? El tema de amortizar los viajes y cubrir gastos y todo ese rollo, pero bueno, tú sigues así todo, bueno, llevas así 30 años, pues otros 30 tampoco te va. Espera, que te veo un poco cortado ahora. Sí, que digo que llevas así pateando caminos y quemando ruedas y haciendo el rock por ahí. Y que después de casi 30 años así tampoco vas a cambiar la perfor, ¿no? Da igual que sea con los Popopó, con tu proyecto solitario y por supuesto con Señor No, que habéis sacado un discazo que se te cae el costo. Pero tampoco tengo intención de cambiar, vamos, yo por mí seguiría así otros 30 años igual. Pues debute, así tiene que ser, compañero. Sí, pitapa. Muy bien, claro, fun, fun, fun. Ahí lo has dado. Bien, hablamos el mismo idioma, compañero. All right. Bueno, Xavi, antes de despedirte también tenemos que esto que vamos a decir, igual hay muchos oyentes de este programa habituales que ni siquiera lo saben. Tenemos que darte las gracias porque este programa, que se llama Barrio Canino, porque somos bastante perros nosotros también, llevamos 215 programas cogiendo prestada una canción de La Perrera de sintonía, tío. Sí, sí, sí, es que además lo tuvimos claro desde el principio y entonces cogimos la de Carne de Perro, que además nos viene pues al pelo para empezar los programas siempre de Barrio Canino, tío. Ah, pues de puta madre, güey. Así que... Nos pediremos copyright. Sí, sí, sí. Pues bueno, multiplica por 215 de momento. Copy all rights. No, como siempre estoy viviendo, o sea que no te preocupes. Bueno, Xavi, oye, un abrazo, tío. Oye, un placer, compañeros. Muchas gracias. Venga. Por atendernos. Encantado. Venga. De saludarte, Xavi. Musuba. Venga, compañero. Venga. Xavi, La Perrera, Señor No y otros ruidos. Y como digo, y es verdad, La Perrera es el único programa, el único grupo que suena en este programa cada viernes. Sí. Durante 215 semanas. Sí, sí, sí. Lo comentaba antes con Roberto que dije, esta canción la compusieron para que nosotros la usásemos de sintonía. Es perfecta para nosotros. Pues se lo vas a preguntar, ¿sabes? Pero bueno, todavía tienes a Gonzalo, ¿no? Sí, nos queda Gonzalo. ¿Te lo puede decir, Gonzalo? Sí. Pues yo creo que hay que poner una canción y como no sea de La Perrera, pasa algo aquí ahora mismo, ¿eh? Se lía. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya os hemos dicho con el tema canino que nos hemos querido complicar porque aquí lo fácil hubiese sido coger una canción de La Perrera como tema canino y ya está. Pero hemos elegido el temazo que habéis escuchado antes de Nuevo Catecismo Católico. Ahora ya vamos con La Perrera, un poco que porque hablar de la escena de Buenavista es hablar de La Perrera. Y hasta que ya hemos comentado antes, se formaron en el 87 y se fueron a los locales de Buenavista, perdón, justo en el año 90-91, que es cuando se edita su primer, único y mítico LP, que se titula Right Side of Our Minds. O sea, es un disco brutal que seguro que muchos de vosotros os conocéis ya de pe a pa. Fue precisamente gracias a este pepinazo de disco que la escena de Buenavista se puso en el mapa rockero nacional, ya que muchas revistas musicales que por entonces, estamos hablando sobre todo de Ruta 66 y Rod de Luz, que por entonces le hacían caso omiso básicamente al rock radical vasco y todas esas cosas, pero que este sonido como que lo abrazaron y dijeron, este punk mola y nos gusta. Es un poco lo que hablaba antes Robertez, que como viene también de sonidos de rock de Detroit y cosas así, como que le gustaba un poco más a los viejos rockeros. Sí. Pero bueno, entonces, gracias a La Perrera, se crea esta etiqueta, ¿no? Ya sabes que también a los críticos musicales les encanta utilizar etiquetas, y se empieza a hablar del sonido Buenavista, ¿no? Pero hoy, que nos estamos saliendo también un poco por la tangente, no vamos a poner un tema de este disco que os acabamos de hablar, el Right Side of Our Minds, sino que vamos a poner un tema de su primer 7 pulgadas. Es un temazo que se titula Romperlo Todo, que fue editado en 1990 por Basati Discac y grabado por Kaki Arcarazo. Así suena tan bien como suena. Madre mía. Pues como os hemos dicho, punk rock escuela de Detroit, que ilustra a la perfección el sonido con el que se asoció, para bien o para mal, a la casa de Buenavista. La Perrera, Romperlo Todo. Romperlo todo, romperlo todo, y eres a otro. Romperlo todo, Hoy programa 215 de Barrio Canino, programa hoy hecho 100% con carne de perro, hoy sí que sí, y además sonando la perrera como a nosotros nos mola. Y tú fíjate qué cosa más rara, estábamos hablando antes de la llamada también con Xavi de la perrera de Señor No, que decíamos, estamos hablando hoy de la escena Buenavista, que es un barrio de la periferia de Donosti, antiguamente un municipio independiente que luego fue absorbido por Donosti, y que precisamente esa absorción administrativa provoca que el edificio de la tenencia de alcaldía se quede libre y a disposición de la gente que lo quiera ocupar para montar ahí locales de ensayo y al final acabar haciendo ahí una meca del rock en la periferia de Donosti. Pero que todo esto, aparte de las hasta 40 bandas que decía Xavi que llegaron a ensayar allí en algún momento, se empieza a promocionar desde Castellón. O sea, no tiene que ser de otro sitio, no es de Madrid, de Barcelona, ni de Bilbao, ni desde el propio Donosti, es desde Castellón. Pero luego nos traemos aquí a un personaje del pueblo Vallecas, que es Robertez, por si no lo sabéis, cantante de Motociclón, ex cantante de Motociclón y colaborador de 200 millones de grupos, que los conoce a todos. Entonces, por eso te queremos preguntar, Roberto, también, ¿cómo son estas relaciones, primero, entre Donosti y Castellón? ¿Por qué esa fortaleza tan fuerte? Y luego, ¿de qué conoces tú a toda esta peña? Hostia. Porque hay una vinculación tan fuerte también con Madrid y con Vallecas, tío. A ver, la primera pregunta no sabría qué responderte porque yo, evidentemente, no estuve allí. Yo lo conocí... Yo, de hecho, no sabía que existía tal conexión. O sea, yo conocí a Shock Treatment, como he dicho al principio, simultáneamente a Nuevo Catecismo Católico, y luego ya... pues yo luego ya fue un poco tirar del hilo, ya conocer Señor No, La Perrera, en fin, pero eso ya vino después, ¿no? Entonces, esa conexión, pues supongo que, no sé, pues nos podrán contar ellos, ¿no? ¿Sabes? Nos podrá contar José, Javi y todos los protagonistas, ¿no? Luego vamos a hablar con ellos. Claro. A lo segundo que planteas... Pues supongo que por afinidad, ¿no? O sea, cuando tú, a ti te gusta una serie de grupos y te mueves en un entorno y tienes unas influencias y tal, pues al final acabas coincidiendo, ¿no? ¿Sabes? O sea, el underground, aunque el territorio estatal sea vasto y haya escenas... tanto en Euskal Herria como en Galicia, como en Madrid, que es la que más hemos vivido y hemos sufrido, pero sobre todo vivido. Sufrido se ha sufrido en algunos escenarios, ¿no? ¿Sabes? Y en la dificultad que muchas veces pues han tenido los grupos para tirar metros, ¿no? Pero bueno, en fin, eso también forma parte un poco del rollo, ¿no? Y al final es cuestión del... Pues no sé si del destino o que se establecen unos lazos en la propia escena, que al final eres tú el que demanda esa conexión, ¿no? Y luego pues nosotros tuvimos la suerte de caer en gracia también en grupos que nos llevaban mil vueltas de bagaje, nos llevan 10 años de recorrido y bueno, pues fue un poco casual, ¿no? Yo me acuerdo... De coincidir en un festi con Nuevo Catecismo Católico estábamos en la gira del Gentuza ya, creo, sí, estamos hacia el final y siempre que hemos tocado por ahí por Euskadi, pues si no estaba Xavi estaban los hermanos, Gonzalo, por supuesto también Juanillo y los discípulos. Tuvimos también una relación especial porque al final con ellos sí establecimos un vínculo un poco más de intercambio, ¿no? Que era un poco la forma de... Y para nosotros era flipante que un grupo como, ¿no?, como Discípulo de Dioniso, de los cuales pues nos consideramos muy fans, pues tuviesen en cuenta ese rollo de venga, vale, vamos a hacer cosas juntos y tal, porque en el fondo quien se aprovechaba un poco de la historia éramos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como en Madrid ya empezamos a tener cierto público y tal, y aquí era reventones, ¿sabes? Con ellos, ¿sabes? Y en Euskadi, pues bueno, pues fue alucinante poder tocar con ellos y que nos diesen esa oportunidad, ¿no? Y luego ya lo de Castellón vino mucho después, ya cuando se juntaron Shock Treatment, fui a verles y me dijo José, tío, tenéis que tocar a Castellón. Que le digo, es que no tenemos pensado, porque vamos a hacer una gira así de 10 conciertos, como mucho en los sitios donde... Pero en Castellón no sabemos si nos quiere alguien. Dice, tú no te preocupes, pero y al final me lo convenció y fue genial tocar con ellos, no con Shock Treatment, pero sí con el grupo que tenía en la época, que a ver si lo retoma, porque son brutales, Telepath Boys, rollo hardcore punk ahí a zapatillero y cañero. Y bueno, pues ese ha sido un poco el rollo, que de forma medio casual al final acabas acabas conectando, y para mí ha sido uno de los grandes éxitos de Motociclón, independientemente de que, bueno, hayamos sido en el fondo un grupo de losers, ¿sabes? En el sentido de que, bueno, tampoco haya sido un grupo que haya trascendido la hostia, pero uno de los grandes éxitos para mí es que el reconocimiento de determinados grupos que yo creo que son esenciales para entender la historia del rock español, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que pues flipando, ¿sabes? Mira, se me caen los caldos, tronco, ahora mismo. Según estoy hablando, se me caen los caldos, los lagrimones, el costo, todo, se me está cayendo todo. De hecho, Robertez, yo creo recordar, corrígeme, que en la presentación del Costras y Tachuelas, creo que fue en la Sala del Sol, tocasteis con discípulos de eso, ¿no? Ahí. Y Porco sí. Bravo, yo creo, incluso. No, Porco Bravo fue en el siguiente. Fue en el siguiente. El Gentuza. Pero con discípulos, que sí. Era un poco el rollo de hostia, lo hacemos con discípulos, que era un poco la historia reciente de lo que había acontecido en el punk rock, que a nosotros nos flipaba, ¿no? Hombre, por supuesto, nosotros también nos ha encantado todo lo que hablábamos antes de lo que se llamó rock radical vasco. Por supuesto, RIP, Escorbuto, pues... vamos, o sea, Cicatriz, La Polla Record, todo lo que fue esa escena, MCD, por supuesto, todo, pero fue descubrir la parte de lo que es la escena de Buenavista, ya un poco más cercana, digamos, al hard rock, ¿no? Y a nosotros, pues nos encantó empaparnos de esa historia, ¿no? Viva, ¿no? Y luego, pues, conectarla. O con lo que es la historia reciente de la nueva jornada de grupos, entre los cuales pues Porco Bravo, pues yo creo que es un amplio exponente de lo mejorcito que se hace aquí en ese estilo, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente cierto. O sea, yo firmo todo lo que has dicho. De hecho, nosotros también, tú siempre dices que Motociclón eran unos losers, pero sabes que nosotros éramos super fans. Os entrevistamos tres veces. Sí, una, sí, sí. Cada disco que sacabais, ahí estábamos nosotros para entrevistaros. Estuve viendo yo el otro día una, y el Ramón tendría que ir a más entrevistas, tío. O sea, el otro día estuvimos planteándonos, colega, no una vuelta, porque eso es implanteable, ¿no? Pero sí reuniones puntuales, igual que lo hicimos por Claudia, ¿no? La niña de la una amiga que tenemos un proyecto solidario y tal, y entonces pues eso nos unió a tocar Motociclón y tal, pues hacerlo también en homenaje al Pulpo, que ya tenemos fecha, que será el 15 de marzo en Bilbao, no sé exactamente dónde, y aprovechando un poco el rollo de que este año se cumplían los 10 años del para algunos mítico, para otros intrascendente, Himnos de esta radio, que fue nuestro primer disco. Y nos planteamos un poco la historia de hacer un festi o algo así especial, y el Ramón dijo que estábamos a gusto así. Digo, mira, truco, para nosotros mítico, Sí, sí, sí. Tú lo sabes. De hecho, lo hemos estado hablando, y Juancar nos dijo hace poco, oye, son 10 años de Mordor Sonoro, que era el webzine que teníamos nosotros entonces. Nuestra primera entrevista como webzine fue la de Himnos de Extra Radio de Motociclón. Claro, es que nacimos a la vez. Mordor Sonoro, nuestro anterior proyecto de comunicación, del que emana todo esto que estamos haciendo y otras cosas que hacemos también fuera. Toda la experiencia de Radio Guerrilla y toda la guerrilla móvil de sonido y tal tiene mucho que ver con Mordor Sonoro, y justamente nacimos al mismo tiempo prácticamente que el primer disco de Motociclón. Bueno, ya haremos un monográfico. Ahora vamos a hablar de... Un Mordor gráfico. Un Mordor gráfico. Del Mordor Ciclón. Vamos a poner otro tema, Juanfran. Ahí tenemos unas cuantas. Discípulos de Otilia, quizá, no sé, de Dionisos. ¿No? De Dionisos, no te líes. Perdón. Eso no es la primera vez que le pasa a la peña, ¿eh? Discípulos de Dionisos. A mí me ha pasado también, lo reconozco. Es que los Otilias estos también eran muy graciosos y tocaban mucho en el Palomera Rock, me acuerdo yo. Y eran, bueno, montaban unos fiestones, eran cierto, encantadores. Cierto, pero sí. Vamos, yo la verdad es que, bueno, objetivamente... Sí, sí, Dionisos mejor que Otilia. Más de Dionisos que de Otilia. Sí, yo soy más de Donismos. Pero nos patina la neurona, a mí me ha patinado. Sí, sí. ¿Ponemos Los Discípulos o no? Por Farol, ponedlo. ¿Sí? ¿Ahora? Venga, ¿no? Venga. Si es que no dejes de hablar de ellos. Venga. La 6, María. Es que nos has contraprogramado. Claro. Bueno, lo que queráis, ¿eh? No. Discípulos, vamos a ello. Otro de los grupos míticos de Buenavista son Discípulos de Dionisios. se conocen en el instituto, siendo conocidos por entonces como In Extremis. Comienzan a ensayar en su barrio de Amara, pero pronto se mudan a los locales de Buenavista, donde se cambian el nombre a DDD, que son discípulos de Dionisios. Las abreviaturas de Juanfran en los guiones no tienen precio. Lo siento mucho. Escribo muy regresado los guiones. Putos científicos. Bueno, pues se cambian el nombre a discípulos de Dionisios. Y Jorge Robedero, why not, de Nuevo Catecismo Católico. Este sí. Que les produce su primera maqueta, cuyas 300 copias se gastan en un santiamén. Llega entonces No Tomorrow y les edita Adictos al Porno Guarro en el 95, otro disco mítico del punk estatal, y ya van unos cuantos. Y que marca ya lo que será el letrístico de la banda, porno guarro, drogas y otros vicios adolescentes, del que no se moverán demasiado en más de 20 años de carrera. Recordemos este mítico debut con Vidas Cruzadas, Puro Sonido, Buena Vista, directo a las gónadas. Discípulos de Dionisos, no vayáis a equivocar, como me ha pasado a mí. Y seguimos con nuestro recorrido también telefónico por parte de los implicados que tenemos hoy aquí en esta escena Buenavista. ¿Con quién vamos a hablar ahora, Juanfran, tío? Vamos a hablar con José, miembro de Shock Treatment, que, bueno, pues todo este programa lo hemos organizado porque en Castellón se realizaron unas jornadas que se llaman Otras Movidas. Y la primera jornada iba sobre la escena de Buenavista. En estas jornadas se ha editado un libro sobre la escena de Buenavista, que es de lo que estamos hablando hoy. Y además hubo un concierto del Nuevo Catecismo Católico y de Warzone, que son otro grupazo de Zaragoza. Entonces vamos a hablar ahora con José de Shock Treatment, que fue uno de los organizadores de las jornadas, para que nos cuente un poco en qué consiste todo esto. Porque además son las primeras jornadas, o sea que va a haber más cañita. Ahora más. José, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, José, te pones a montar una movida precisamente sobre otras movidas y de invitar a Alaska y todo esto, nada, ¿no? Pues no era la idea. Nos gusta más Nuevo Catecismo Católico que Alaska. Se me queda Tronco mirando ahí con los ojos lindos, Tronco, se me queda mirando y dice, pregúntale algo, ¿qué tal, José, tío? ¿Cómo estás? ¿Has reconocido la voz? ¿Qué te cuentas? Bien, aquí debuten, bueno, flipando bastante con mi vuelta esporádica aquí al mundo radiofónico. Pues nada, como estoy un poco desconectado de la escena, del ruido que hacéis, afortunadamente hay gente como tú y como los que te cuento que siempre estáis ahí con la mochila llena de buenos petardos, ¿no? Sí, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? O sea, que lo de petardo a veces, pues, bueno. A ver, el tema de otras movidas fue un poco, pues eso, ¿no? Un poco, pues sin una inquietud que teníamos, ¿no? De decir, ostras, molaría explicar a la gente, ¿no? Lo que fue, pues, una escena que nosotros tuvimos la suerte de conocer muy bien, que fue la escena de Buenavista, porque, bueno, Shock Treatment empezamos tocando en Castellón y yo creo que el segundo sitio donde salimos a tocar ya fue directamente el País Vasco, ¿no? Con Nuevo Catecismo Católico, que nos llamaron para tocar. Y bueno, tuvimos la suerte de conocer lo que fue la casa de Buenavista, ¿no? Y conocer a toda la gente. Estuvimos los 10 años que estuvimos en activo, estuvimos yendo todos los años al País Vasco con muchos conciertos allí y bueno, y con un montón de bandas que habían por allí y tal. Y nada, y ha pasado el tiempo, ¿no? Pues cuando nos ponemos realmente la historia salió porque Gonzalo de Nuevo Catecismo me llamó, que es muy amigo mío, y me llamó para decirnos que finalmente venían a tocar a Castellón. Entonces dijimos, oye, pues vamos a montar algo guay, ¿no? Y se nos ocurrió, pues eso, primero hacer una charla y luego ya liarla con el tema del libro, ¿no? Que soy pues, yo, ¿no? Es que, claro, flipante como de una llamada telefónica y de lo que es un festi o un concierto al uso en una sala organizado por ti, que bueno, yo he tenido la suerte de participar activamente en lo que fue la gira de Fenestratozodria de los Motociclón y tal, y eso, vamos, pues siempre es un placer pues estar contigo y toda la parroquia de Castellón, pero es flipante eso, como un... lo que viene a ser un concierto más, se convierte en un libro y en todo lo demás, ¿no? O sea, que bueno, es como un... a toda hostia, más que es un libro, tronco... Claro, que no es cortito, ¿sabes? Que es un... Como tú, que eres bastante activo en este sentido, ¿no? Como yo y mucha otra gente, pues nos encanta hacer cosas por la música, ¿no? Porque la música la llevamos dentro y es lo que nos da de vivir, ¿no? Y desde yo llevo desde los 14 años tocando, empecé a los 16 con Shock Treatment y bueno, y con un montón de bandas más, ¿no? Y realmente, pues yo qué sé, pues estas y luego cuando haces esta movida, ¿no? Porque fue una historia, un curro de coger y llamar a un montón de gente del País Vasco, pedirles, por favor, mira, soy el cantante de Shock Treatment, vamos a hacer esta historia, nos puedes hacer un artículo. Y aparte, que sea sobre esta parte de la casa, ¿no? Porque les hicimos un guión a la gente que tuvo una importancia, un papel relevante, ¿no? En la casa les hicimos un guión y entonces esta gente, pues encantadísimos, ¿no? Nos han hecho el libro ellos. Y luego metimos una parte central en eso, que son un montón de músicos. Entonces ahí, vamos, pues ahí igual intervienen 20 personas, ¿no? Que estuvieron en la casa de Buenavista. Y nada, y la verdad es que... Claro, que en base a ese guión ya se ha ido haciendo todo, se han ido montando las historias y al final pues ha dado lugar a este libraco extraordinario. Eso es. Y bueno, y la gente, pues imagínate, la primera flipando, ¿no? Que un tío de Castellón les llame para escribir un libro sobre su movida que allí no lo habían hecho. Ya, ¿sabes? Ya, ya. Que la gente decía... Usted manda cojones que tenga la gente de Castellón a escribir nuestra historia, ¿no? A hacer una movida sobre nuestra historia. Pero bueno, ahora creo que están ya a raíz de esto, ¿no? Y de la buena aceptación que tuvo la jornada, fue un éxito. Hicimos en el Ayuntamiento de Castellón, lo presentamos en el Ayuntamiento de Castellón como una jornada musical. Nos pusieron todas las facilidades del mundo porque el Ayuntamiento de Castellón, ahora hay gente que quiere hacer estas cosas, ¿no? Y nada, nos cedieron una sala en el centro de Castellón, que es un casino antiguo que ahora lleva parte el ayuntamiento, con una sala y que fueron más de 120 personas a la charla. Y luego montamos la movida del Forsi con el concierto de catecismo, que las entradas se agotaron, pues imagínate, se agotaron pues 3 semanas antes del concierto. Sí. Fue muy bien, y ya estamos preparando la segunda. Ahí está, ahí queríamos ir, porque una de las cosas que nos llama la atención es que el libro... no es volumen 1 ni número 1, sino es jornada 1. Jornada 1. ¿No? Ya nos has contado que las jornadas consisten en el concierto, la presentación del libro y tal, pero además es 1. ¿Qué viene después? ¿Qué otras jornadas y qué otras movidas queréis contar? Pues, la dos. Movidas hay muchas. Movidas y jornadas y escenas hay muchas, y muchas muy interesantes. Estamos estudiando una, lo que pasa es que creo que hasta que no esté más cerrada no la vamos a anunciar, ¿no? Porque nos falta... Está un poco hablada y eso. Hace un par de días estuvimos Paco Roca y Javi de No Tomorrow, estuvimos pues reunidos viendo cómo lo hacíamos y tal, y hemos movido alguna ficha, y es de algo de Madrid, no puedo decir más. Pero bueno, historias hay muchas, ¿sabes? Y escenas musicales muchas. En Castellón tuvimos una, ¿no? También a principios de los años 90 con toda la movida de los grupos de No Tomorrow. Bueno, y en un montón de sitios. El tema es que sean interesantes y que puedas hacer algo, ¿no? Que a la gente, cuando vaya a una charla y tú les expliques, digan, hostia, qué cosa más chula, ¿no? Y que les informes de algo que, pues eso, que la mayoría de la gente que estaba sentada en la sala del casino alucinaron. O sea, cuando les contamos la historia de Buenavista, alucinaron. Hombre, acabó en una ovación, ¿sabes? Que la gente, vamos, a mí se me pusieron los pelos de punta, porque es una historia muy bonita, ¿no? Como se juntan ahí 150 jóvenes, ¿no? Y se organizan entre ellos y empiezan a construir de plan de ladrillo, ¿sabes? A hacerse su propio local, a gestionarlo, y el tiempo que estuvo a la casa y eso, sí, ¿no? En los 20 años. Es una historia muy muy chula, ¿no? Y eso es lo que pretendemos un poco. Sí, eso sí que te iría a comentar también, porque la historia del libro, como tú has dicho, está contada por sus propios protagonistas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo cercanos que fuisteis vosotros con ellos, supongo que habrá habido mucho de emocional, ¿no? A la hora de preparar todo el trabajo, reencuentros, todo tipo, recordar todo tipo de experiencias positivas, todos esos subidones. Supongo que esto habrá sido muy importante para cuando te cansas un poco ahí de preparar todo esto, que es un currazo, que tirarte un poco para adelante, ¿no? Sí, nosotros hicimos un chat donde metimos, o sea, lo que hicimos fue, yo hablé con Gonzalo y le dije, a ver Gonzalo, hazme una lista de personas que son las que tuvieron un papel importante. Bueno, algunas, porque realmente hubieron muchas, pero era imposible contar con todas, ¿no? Me hice una lista y yo contacté con ellas y ya hicimos un chat luego, ¿no? Y bueno, el chat era, pues lo que tú dices, súper súper emotivo, porque claro, la gente esta pues alucinaba, ¿no? Que estuviéramos ahí encima de esto y oye, envíame fotos, nos hacen falta más fotos. Encima lo hicimos en 2 meses todo, que eso es lo más fuerte. Sí, sí. Y hubo gente que, Juanfran Murillo, por ejemplo, que tuvo un papel fundamental en la casa, como de los primeros organizadores, junto con Julen Torres Arasti, que es el bajista de Nuevo Catecismo, la primera formación, tuvieron un papel fundamental en la casa. Y bueno, Julen hace el prólogo, porque la verdad es que a mí me encantó como... Lo habíamos cogido solo para la parte central de cuando hablan los protagonistas, y luego le llamé y le dije, oye, tú tienes que hacer el prólogo porque escribes de puta madre, y porque encima eres un tío que ha tenido un papel muy relevante, ¿no?, en la casa. Y nada, y así fue, y el chat iba, oye, tal, ¿tenéis los artículos? ¿Quedan? Nos pusimos plazos, el día 17 de mayo tienen que estar todos los artículos, el 18 se entregan a la imprenta, el 21, ¿sabes? Y vamos así. Y la gente cumplió todos los plazos. Cuando yo pedía fotos, la gente se volcaba a enviarme fotos. Yo creo que tenía más de 300 fotos que me enviaron entre gente del País Vasco, toda esta peña. Y bueno, y al final pues salió muy bien. Y estamos muy contentos. Madre. O sea, sí da gusto, de verdad. Sí, la verdad es que sí. A ver si los siguientes protagonistas se portan como los de la gente de Buenavista. Bueno, por si es de Madrid, tronco yo. Está bien, endemiado. Ya veremos. No, lo digo desde el cariño. Me da más miedo. Tampoco más de miedo. Oye, José, pues suerte con esos contactos mandrileños para la segunda jornada, y estaremos al loro de a ver qué hacéis, ¿eh? Os informaremos a todos. Sí, la siguiente vez igual montamos una entrevista y te hacemos la misma pregunta. Oye, Alaska no, ¿no? Oye, no tengo nada contra Alaska, ¿eh? No, ni yo, que va. Todo lo contrario, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? No, no te creas. Muchísimas gracias a vosotros por el interés en la jornada. Muy bien, muchas gracias, tronco. Y un abrazo a todos. Venga, un abrazo al compañero. Encantado de saludarte. A ver si nos ven on. A ver, pronto, Roberto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Qué buen rollo, ¿no? Ahí en Castellón, tío. Madre mía. Si no más que vamos allá a las playas. Tenemos que ir algo más, al rock. Yo, de hecho, Castellón. He vivido allí cuando era muy pequeñito, no me acuerdo de nada. Sí, sí, sí, sí. Muy pequeñito, sí. No, pues viviría allí un 2 o 3 años, una cosa así. Era súper cari, no me acuerdo de nada. Joder, pero tío, tengo como 3 o 4 flashes de Castellón, de estar en el puerto comprando el pescado. María, tú también, no me jodas. Vinaroz, si no me falla la memoria, pertenece a Castellón y es muy puncarrilla, ¿eh? Que yo estaba allí y ¿sí? Está guay, sí. Joder, me estáis deslumbrando, yo no paso de la primera línea de playa como buen madrileño que soy. Yo me acuerdo la primera vez que tocamos los motociclón ahí, cuando se vino a vernos José. Y como veníamos de tocar teníamos como 5 conciertos seguidos o así, ¿no? Entonces, pues en vez de pillarme el mocarral, como tocábamos al día siguiente en la cárcel de Granollers, y entonces me fui con el tras a dormir en la misma habitación de hotel. Y entonces, como tengo unos ronquidos infernales, le dije, digo, si quieres yo duermo, yo alguna vez lo he tenido, tronco, porque yo sé que sufrí. Digo, si quieres pillo el colchón y me voy al váter a dormir, que no pasa nada. Y me dice, no entra el colchón, ya lo he intentado yo. Esa fue mi primera experiencia en Castellón, que fue en Villarreal. Y que estuvo muy bien. Pero cuando ya tocamos en Castellón y ya no lo hizo José, luego después se me quedó un poco el rollo de decir, joder, ¿por qué no hemos metido Castellón? ¿Por qué no lo metimos antes dentro de lo que era nuestro itinerario de las giras de todos los discos, ¿no? Porque la verdad es que estuvo genial, estuvo especial. O sea, hay que ir a Castellón, algo más que la playa, madrileños. María, esta vez nos voy a contraprogramar. Di tú la canción. Eso sí, en el botón del aire mando yo luego, porque no baje calor. Te lo agradezco que no contraprogrames. Se agradece. Bueno, pues cerramos el trío de Ases con otro de los grupos míticos que surgió de La Perrera, que es Señor No. Tras la disolución de La Perrera, Xavi estuvo un tiempo alejado de la música, hasta que en 1993 se junta con el perrero Mikel para formar un nuevo grupo junto con Andoni, ex Death Movies, e Imanol. Instalados de nuevo en Buenavista, graban una maqueta que se acaba convirtiendo en disco gracias al entusiasmo mostrado por, no podía ser de otra manera, No Tomorrow. Este LP maravilloso se edita en 1994 y en 1995 aparecen otros 2 trabajos de la banda. Un segundo LP, No Mundo, y un 7 pulgadas, como diría aquí nuestro amigo Juanfran, del que hemos extraído el tema a escuchar, Mira mi dedo. En su cara B, Honey Not For You, colaboraron Arturo y Gonzalo de Nuevo Catecismo, con lo que en la práctica tuvimos casi a La Perrera tocando otra vez, quedando enterradas las habladurías de mal rollo entre ambas bandas, que por cierto habían compartido escenario y colaborado una con otra ya más de una vez. Pues vamos a escuchar ahí a Señor No, Mira mi dedo. Dale. Oh, caña, tronco. Vamos a volver a viajar telefónicamente y nos vamos a ir con Juan, de Discípulos de Dionisos. Juan, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. A ver si no se va la cobertura, que estamos aquí en medio de la nada. Ey, ¿qué pasa? ¿Se ha pirado esto? Nos lo vimos bajísimo, Juan. Espera, a ver. Ahora. Hola, Juan, ahora sí. Hola. ¿Me oís? Te oímos, te oímos. Ahora mola un huevo el sonido ese, es un sonido Hander. Ah, mira, mola. Ya te digo que estoy aquí en medio de la nada y no sé si va a aguantar mucho la cobertura. Sinteticemos. Bueno, Juan, estamos hablando de la escena de Buenavista. Sí. Y vosotros entráis en la casa en el 90 y pico. ¿Esto no era para un programa de cocina? De cocerse. ¿De cocido, has dicho? ¿De cocido? Roberto, está bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos como en una especie de hornete aquí, dando vueltas a las... Se está pegando aquí una solana de cojones. Bueno, luego nos cuentas el proyecto que os traéis entre las manos. Entre las manos ya sé lo que nos traemos, tío, Roberto. Ay, qué cerdete eres, Cari. Ay. A ver, dime, que me voy del tema. Me voy, tío. Ahora, háblanos. Háblanos un poco de cuando entrasteis en la casa y un poco que os encontrasteis allí. Porque entrasteis, vale, gracias a los hermanos Ibáñez, ¿no? Cuando estaba ahí la rehabilitación de todo. Bueno, yo he de reconocer que de memoria ando bastante mal, ¿eh? O sea, luego hablaréis con Gonzalo. Todos dicen lo mismo, que, es la pregunta. Es la respuesta tipo. Que Gonzalo tiene una memoria increíble, se sabe todo como si fuera un libro. Yo, a ver, yo tendría 16 o 15, 16 años cuando llegamos. Con discípulos éramos bueno, estábamos en el instituto y tal, claro. Y fuimos, pues, en esa época estaba Pedro Norte a la guitarra, yo tocaba el bajo y cantaba, y estaba Chico Tete a la batería. Y bueno, estamos ensayando en un local de Amara y contactó con nosotros, bueno, era colega nuestro Miquel de Señor, ¿no?, que acabo de escuchar por ahí, que estáis por ahí pinchándolos. ¿Me estáis escuchando, no? Sí, sí, claro, claro. Ah, claro. Vale. A topor. Vale, pues podéis decir, ajá, así sé que no. Ah, vale. Venga, de vez en cuando, sí. Ajá. Sí, entonces nada, pues llegamos ahí a los locales de Buenavista, que ya llevaban en marcha unos años. Ahí habían estado, pues esto, joder, con la pescado, ¿no? De repente. Ajá, ya. Ajá. ¿Puedo hacer así? Ya lleva unos años en marcha y bueno, pues justo creo que la Perrera acaban de separarse por esa época. Se habían por Catecismo y Señor No, por los dos lados, por eso justo ya Miquel estaba tocando con Señor No. Sí. Y bueno, nosotros éramos unos chavalillos, imagínate, 15, 16 años. Nos gustaba hacer canciones sobre el porno y así, que era lo que nos interesaba, bueno, y nos interesa, por supuesto, pero en esa época pues éramos bastante más pajeros, ¿no? Y ajá. Y el caso es que, bueno, pues claro, habíamos echado suerte a saber qué instrumento tocábamos cada uno y no tocábamos nada, o sea, cero, no sabíamos tocar prácticamente nada. Esa es una constante, bueno, en muchos grupos, lo de, hombre, lo de echar a suerte para... el quien toca aquí. Sí, me imagino, ¿no? Pues vamos a hacer una banda, pues yo quiero ser batería, y todo el mundo quiere ser el cantante o el guitarra, bueno, pues claro. Efectivamente. Entonces, a mí me tocó el bajo, lo que iba a cantar yo, que yo creo que lo teníamos claro todos, porque esto tampoco, no cantaban mucho. Y ahí entramos, nos dejaron ahí un local de puta madre, la verdad, que era el local que sale en la portada de Nuevo Catecismo en el primer disco, que hay un dragón y tal, y era como que flipamos, ahí, ¡ah, qué local de puta madre! Encima, bueno, ahí lo normal era que llegabas por la tarde y había, pues no sé, 20 bandas ensayando ahí a todo volumen, que para nosotros era la hostia, ¿no? Porque justo del local que veníamos en un ensayo, tocaban unos chavalillos ahí que eran más malos que... Bueno, lo único que tenían bueno era que la correa del bajista se la había robado al perro del cantante de un candú. Eso molaba. Hostia, ¿te acuerdas de un cerrocosas, ¿no? Sí, sí. Y el caso es que, bueno, ahí, pues nada, enseguida los hermanos Ibáñez y tal nos trataron de puta madre, y no es porque está aquí al lado, pero es que enseguida nos dejaron amplis de puta madre, nos enseñaron ahí, pues esto tienes que tocar así, esto asado, escucha esta banda, escucha la otra... Y bueno, como éramos muy jóvenes y muy influenciables, pues les decíamos a todo, ajá, ajá. Y sí, y la verdad es que aprendimos un montón de cosas. Y luego nos molaba mucho, claro, en aquella época tampoco teníamos obligaciones laborales y cosas de estas, y nos pasábamos ahí media vida. Hostia, vamos al local de señor Nock, están tocando, tal, y guau, mira cómo toca la Andoria batería, mira qué punteos, cómo se tira, ¿sabes?, señor Nock por el suelo, etcétera, y era la polla, ¿no?, para nosotros, claro, éramos muy jóvenes e influenciables. Ahora mismo les veo y sigo pensando lo mismo. Y es verdad, y, o sea, señor Nock y Nuevo Catecismo en esa época, hostia, era como, yo creo que es que he visto a... Como los Judas y los Maiden, ¿no?, estadounidenses y europeas de todos los lados, tío, y pocas cosas tenían comparación con ellos en esa época. Era sí, una cosa increíble, ¿no? Yo hace poco y leí... Ya te digo, y bueno, ahí en la casa era un poco, estamos ahí construyendo los suelos, porque se caía patas arriba por todos los lados, pero bueno, hacíamos ahí una piña, la verdad, entre toda la gente. Pues venga, que hay que construir el suelo de un local al otro, venga, pues nos vamos a mangar a una obra... Y hacer un balcón del Nuevo Pren y a toda la peña, a nifar Nuevo Pren. Ahí, casi con saliva y con celo, ahí sujetábamos los suelos, había alguno que sabía un poco más, no, pues esto hay que poner así, que no, qué tal, que no, pues venga, se cae el suelo, venga, vale, pues ahora lo volvemos a montar. Y poco a poco así, ¿no?, pues pasillo a pasillo, pared a pared y tal, fuimos construyendo un poco la estructura de la casa, ¿no? Sí. Y la verdad es que era la hostia. Luego, aparte de la sala, que al principio tenía... Uy, se ha cortado. Sí, se ha cortado. Ajá. Este sigue hablando. O sea, si llamamos Gonzalo mismo, sigue hablando. El teléfono. Ahora es cuando se da cuenta que no estamos diciendo ajá y de repente para de hablar. Bueno, yo qué sé, ponemos un tema porque además es que tiene pinta de que es nuestro teléfono, no el suyo. Tócate los cojones. ¿Sí? Madre. Pues vamos a poner un tema mientras intentamos recuperar la conexión. Pues vamos ahora con un tema que se sale un poco, vamos a salirnos un poco estilísticamente de lo que se denominó el sonido Buenavista, que es todo esto que habéis estado escuchando hasta ahora, Discípulos de Dionisos, La Perrera, Nuevo Catecismo Católico y Señor No. Porque en Buenavista había todo tipo de bandas, todo tipo de estilos, y había gente que tocaba hardcore, había gente que tocaba un rock más experimental, había un grupo de flamenco, ¿no?, que he leído por ahí, que en el, no sé si era en el local de señor, ¿no?, de Nuevo Catecismo Católico, había un grupo de gitanos que ensayaban y tocaban flamenco, un delirio seguro. Pues vamos a hablar ahora de Jauko Barik, que es un grupo formado a principios de los 90 por Aisea a la batería, Itxaso guitarra y violín y Enara al bajo. Entraron a ensayar a la casa alrededor del año 1992 y grabaron una demo que dejó completamente picueta a gran parte de la crítica. Por ejemplo, Jesús Ordovás, el mismísimo Jesús Ordovás, invitó a la banda a tocar en su programa de Radio 3. Esto no hizo que se les subiesen los laureles y entregaron dos discos estupendos. El primero llamado Jauko Barik en el año 2000 y el segundo, esto no sé cómo pronunciarlo, BZZB Eta Goxatu de 2002. Este último autoeditado, el primero lo sacó Esa Nosenki. En estos discos encontramos, en mi opinión, La Alargada Sombra de Bikini Kill. Y un crossover con buenas dosis de punk, post-hardcore y rock alternativo. Sobre todo en el segundo, que abandonan un poco, no del todo, pero abandonan un poco unos sonidos mestizos que le dan quizá cierta frescura a su primer disco. Y este segundo suena mucho más denso y con una distorsión ahí bien guapa taladrando tímpanos. Así que sin concesiones, vamos con Nor Nice y os recomendamos subir el volumen, que viene Traya. We'll be right back. pues aquí seguimos, Barrio Canino, hoy programa número 215, programa que estamos dedicando a la escena Buenavista, hoy con sonido y con color y con olor a Periferia Donostiarra. Y con mucho decibelio, por cierto. Y con carne de perro también. A tope de power. Y con Robertez, aquí en la conexión vallecana de esto. Otra vez en este mundo radiofónico, fantástico, extraordinario. Pues el poco más de medio programa en el que te íbamos a dejar estar ya se ha acabado. Ahora bueno. Ya tiene que pasar 200 programas más. Bueno, no, ya se me ocurrirá algo. Sí. Tú no te preocupes, tengo algo en ciernes. Pues yo qué sé, te dejamos unos dos minutos para que nos cuentes algo antes de que te tengas que ir, no por nada. Ah, no, nada, sin más, mandarle, a ver si se recupera la cobertura, mandarle un abrazal muy grande desde la admiración y el respeto a Gonzalo de Nuevo Catecismo Católico, que yo creo que al final no sé si voy a poder hablar con él. Un placer formar parte de esta conexión Vallecas-Castellón-Donosti y esa... especial, lo que se bautizó como escena Buenavista, que ha dado lugar a alguno de los grandes grupos de la historia del rock reciente, ¿no? Y que espero que cada tanto se reivindique, bien porque se hacen cosas tan tan bonitas como las que han hecho los amigos de No Chumorro y José de Shock Treatment. Y que rellena un hueco, además, completamente necesario, porque de esto, ya lo hemos dicho antes, sí. De esto no se habla, no se sabe, no se dice. Claro, entonces mientras haya este tipo de cosas, o bien salgan grupos nuevos que en un futuro en los cuales se vean influenciados por este rollo, pues es la forma que tenemos de que algo, yo creo que es muy bonito y muy importante, pues se mantenga vivo, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, pues la verdad es que da gusto. Esto, de todas formas, son unos cabrones y están están dándolo todo. Y de hecho ahora con los Bullets, a ver cómo es, Bulletproof Lovers, pues hay esa comunión entre los discípulos de Dionisos y los Nuevo Catecismo Católico, y eso pues de alguna forma es una buena noticia, porque la música sigue, el rock and roll sigue y tiene mucha tralla por dar, y yo espero y deseo que no solo sean ellos, sino también, y de hecho, bueno, son un hecho de que están surgiendo en los últimos años, a pesar de las dificultades, pues muchas bandas influenciadas por todo lo que vino y por todo lo que se está haciendo ahora y se seguirá haciendo. O sea, que yo creo que estamos de enhorabuena, y mientras haya este tipo de talentos creando canciones. Tenemos otra vez a Juan ahí al teléfono. Coño, Juan. Que ha habido un fogonazo cósmico y nos lo ha dejado cortado. Joder, pues yo no oía los ajás, pero me he enrollado a hablar y igual le estaba 10 minutos hablando solo, tío. Sí, siempre me hace sentir así la gente. Hostia, no, una cocina antes de que se me vaya la pinza, tío. Sé que los discípulos dejáis bastantes años de tiempo de barbecho entre disco y otro, pero por favor, ¿sí? Se me caen los caldos ya por un siguiente disco de los discípulos. Estamos muy vagos, sí. Tenemos igual 20 canciones nuevas o así, pero queremos más todavía. ¿Para qué? ¿Para hacer un disco de 30 canciones como los Chuminos Inverbes? No, es que normalmente siempre sacamos como 25 así, luego descartamos unas 6 o así que guardamos para todas las movidas y tal, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, pero enseguida será siempre, claro, desde hace años, digo, enseguida. Claro que sí, claro. Cuando que encontremos, tío, el momento. Venga, por favor, desde aquí lo reivindicamos. Ay. Venga. Ah, bye. Bueno, pues nada, ¿nos pasas a tu vecino? Sí, os lo paso, ¿eh? A ver si dura la batería. De paso a Gonzalo. Ajá. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Aló? ¿Aló, Gonzalo? Bueno. Dígame usted. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Yo pensaba que ya no te iba a saludar ni nada porque se le había pirado la pinza a Tronco al router o no sé qué hostias. On the road again. Dándolo todo. Bueno, que estos tienen muchas cosas que preguntarte, tío, que por lo visto eres el único que conserva la memoria. Pues porque Xavi dice, buah, que yo me acuerdo de mucho y aquí el vecino tuyo también, pero que luego ha contado un mazo de historias súper guapas, tronco. Yo, si te cuento, 86, 92, no, 86, 98 de Stray Edges, no bebía ni tomaba nada, o sea que tengo la memoria intacta, me acuerdo de todo. Puedes preguntar lo que quieras. Oímos risas por detrás, ¿eso es verdad o no? Se oyen risas que verifican tu... Yo ya no sé dónde se funde la ironía con... Preguntadme lo que queráis. Venga. A ver, Juanfran, hazle una de las tuyas, a ver si es verdad que se acuerda o no. Yo había una cosa, estaba hablando Juan justo antes cuando se nos ha cortado la... La conexión que ellos tocaban en un local que tenía un dragón dibujado, que le llaman siempre el local del dragón, y en el libro sale siempre, todo el mundo menciona una anécdota de un pasillo infernal que había como para llegar al local del dragón, que eran como una especie de tablas que no tenían suelo y que abajo había como un almacén de patatas o algo así que olía fatal. Pues, ¿se le va a caer alguien ahí alguna vez o...? No, ¿qué pasaba con ese pasillo? La casa de Buenavista era la antigua tenencia alcaldía y escuelas de Buenavista. Se cerró y había algunas tiendas alrededor de lo que era de Trieve de tiendas, pero cuando se tiró el suelo vinieron a hacer los de urbanismo y dijeron el suelo hay que tirarlo porque está en peligro. Y se hicieron una especie de como pasarelas justo para llegar a los locales. Y sí que es verdad que había causado un... pero si tienen pasarelas decentes, o sea, que tampoco era un rollo horror, o sea, que tampoco te flipes tampoco... Se podía entrar tranquilamente con una pantalla Marshall, o sea, se podía ir y venir. Luego cada cual como iba y haría lo que pudiera, se podía entrar tranquilamente. Pero sí que el local estaba medianamente acondicionado, como si hizo un suelo entero con aglomerado... Ya podías entrar tranquilamente y pisar todo. Hombre, es que con un Agromenauer, tronco... con un buen Agromenauer puedes llevarte un Marshall, tronco, en plan skate. Hombre, éramos bajo presupuesto. Sí, además, mucho material expropiado, ¿no? De obras de alrededor. Pues no lo sé, sí, es que había cosillas por ahí que se iban las obras a pillar y tal y cual, pero bueno, éramos jóvenes... Sí, las cosas hacían así. Tronco, eres jóvenes, tronco, pero tú cómo conservas los flecos, tronco... Tienes el mismo careto, parece una... parece que voy a ejercer un ejercicio felatorio, pero bueno. Yo ya sabes que los que somos del cartón, tronco, pues eso, pues cierta envidia, la verdad, digo, este hijo de puta. Ha puesto una foto en los Bullet Flow Lovers, que yo creo que la ha pillado de las sesiones, tronco, de los NCC, el cabrón. ¿O cómo es esto, colega? ¿Tú eres el que menos ha drogado de toda la cuadrilla o cómo? Bueno, había de todo. Había... Entonces está muy en moda lo del rollo de Street Edge. O sea, ya estamos 50-50. Ah, tú eras 50-50, 50-50. Pero bueno, que tampoco era un rollo muy cutre, tío. O sea, que tú lo veías y molaba. O sea, que tampoco a mí ese rollo tan gris de las cosas no me mola. Ajá. O sea, estaba guay. O sea, es que, te lo digo, a día de hoy, como se ven las cosas, o sea, no era una mierda pinchar en un palo. O sea, molaba mogollón. En serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, pues, qué grande, tío. Esto, una cosa, perdona, tronco. Es que tengo que nebrar. Que no, joder. Gonzalo, sí, dime. Que te voy a mandar un abrazal gigante, que es que tengo que nebrar, tronco. Pero en serio, tío, ya te digo, que tampoco era una mierda pinchar un palo, que entonces vivías muy bien, tío. O sea, que no te eran milongas, que entonces vivías ahí como en penurias, ahí. O sea, todo funcionaba, tío. O sea, igual las preocupaciones eran otras, tío, pero las cosas funcionaban perfectamente, tío. O sea, que no... Es que para la literatura siempre se arregla todo y hay que... Hay que darle más emoción. Tú ya sabes, la que cuando se escriben libros y se hacen historietas y tal, siempre mola sacar que la gente se imagine, tronco, que estabais ahí, colega, yo que sé, que tendríais que pasar por encima un cable para... Que no, claro. Tío, la gente no... Hoy en día piensas en otro tipo de cosas, pero entonces la gente... O sea, los fans funcionan perfectamente, tío. Tú ibas a tocar, recogías tu equipo... Pero es que la peña... Ibas de canto. O sea, que tampoco era tan problemático. Claro. Sí. Y todo funciona perfectamente, tío. O sea, es que... Vamos a hacer un rollo en blandito, tío. O sea, que no, que las cosas iban bien, tío. Yo no recuerdo pasar penurias, tío, con mi padre o mi madre, tío. Que no era lo mismo, tío. O sea, que... ¿Cómo estaba la casa un poco cuando entrasteis vosotros? Bueno, ya nos ha contado Xavi un poco de cuando entrasteis en la perrera en los 90. ¿Sí? Cuando empecéis con Nuevo Catecismo Católico, que empecéis a tocar en un nuevo local y tal, ¿cómo estaba la casa entonces y cómo la vais arreglando un poquillo? Sí, porque era el típico casa que estaba un poco en pelotas, pero bueno, vamos a ver. O sea, que a mí me jode un poco que digan que pues hacías un suelo, hacías un local más o menos tú, o sea, hacer un mínimo de paredes, un suelo y tal y cual, y un techo y ya está. Pero bueno, que tampoco no había que hacer estudios, que más que menos estaba en FP y hacías un poquito las cosillas, como se había que hacer y ya está. Pero que las cosas funcionaban, tío, o sea, que no... O sea, que la gente no piensa que era un tugurio, que no eran las cosas tan grises como la gente quiere pensar, o sea, que estaba guay. Bueno, esto, una cosa, Gonzalo, te voy a mandar un abrazo al gigante, que es que me tengo que chindar, tronco. Que ha sido un placer. Igualmente, tío, Roberto, tío. Venga. Ya que nos vemos un día de estos, tío. Claro que sí, así debe ser. Eso es, pero bueno, que venga, la gente que no piense que vivíamos ahí en precario, tío. Era vivir la grandeza, tío, yo sé. Era hostia. Disfrutar infinito, tío, o sea. Muy bien, qué grande es. Un besal. Vale, igualmente. Venga, mucho más, compañero. Bueno, perdón, agur. Chao. Bueno, vamos a poner un temilla más mientras damos un abrazal, como dice él, a Robertez. Algo así, una presentación rapidita para poder despedir a este gran Robertez que hemos tenido hoy aquí en Barrio Canino. Pues vamos con un tema de Sinisan, que ya hemos visto antes con Yoko Barry, que hemos roto un poco la variedad estilística de todo el sonido Buenavista, que es como se le conocía por entonces. Pero lo que sí que está claro es que no todas las bandas que ensayaban en el local practicaban el mismo tipo de sonido. Había unas cuantas que sí, pero había muchas bandas de hardcore, había bandas de rock más experimental, había bandas de greencore, había un poquillo de todo, ¿no? Y Essen y San son un poco pues representantes de lo que no se denominó este sonido Buenavista. Esta banda se forma a principios de los 90 con músicos que habían tocado en barracos o en la perrera, y si no estamos mal informados, el cantante de Sin y San era Javi Sallés, conocido como Javi Destruye, que editaba el mítico fanzine Destruye. En el 93 graban en los locales de Buenavista lo que serían sus primeras referencias, que son una maqueta en cassette y un 7 pulgadas que fue publicado por Potencia Hardcore y Rumble Records. Y estas referencias les convierten un poco en pioneros de lo que entonces se llevaba tanto, que era el hardcore melódico, que venía un poco de Estados Unidos. Así que vamos ya a escuchar este tema de Essen y San, sacado de su maqueta del año 1993, Patua. Sinisan sonando aquí en este Barrio Canino. Hoy ya se ha ido Robertez, se ha quedado como un silencio extraño e incómodo en el estudio. Y lo primero que tenemos que decir es que si alguien piensa que la casa de Buenavista está en mal estado o cualquier cosa, que pasan penurias, se las va a tener que ver con Gonzalo de Nuevo Catecismo Católico, porque no era así. No era así, no. O sea, eso nos ha quedado muy claro. Clarísimo. Y bueno, pues estamos intentando representar esta historia de la forma más completa posible. Es una historia que, por una parte, lucha contra la desmemoria de quienes no han querido saber nada de esta historia, ni contarla, ni nada, ¿no? Pero, como estáis viendo, también estamos luchando contra la desmemoria de quienes participaron en ella y ya no se acuerdan, ¿no? Entonces, claro, fíjate tú que al final el único hilo de memoria más o menos consistente venía de Castellón, ¿no? De a tomar por culo de donde estaba esto. Sin embargo, nos ha faltado una pieza en este programa, también un poco por culpa nuestra, que se nos ha ido la hora durante la grabación. Un poco, totalmente. Y hemos citado en muchas ocasiones a No Tomorrow Records, Y teníamos también apalabrada una llamada con Javi del sello No Tomorrow, que no va a poder entrar aquí. Así que, Juanfran, dependemos de ti para que nos pongas un poco en contexto de qué pinta No Tomorrow o qué tiene de importante en la escena de Buenavista. Sí, porque antes hablando, Roberto lo ha mencionado, no ha mencionado un par de ocasiones, y que es muy curioso que la escena de Castellón y de Donostia estuviesen tan hermanadas. Y esto ocurrió, pues, por la gente del sello de No Tomorrow, que lo llevaba Javi, que en principio es muy curioso, porque No Tomorrow empezó, y lo escribe el propio Javi en un apartado del libro de la escena de Buenavista dedicado a su propio sello, que él el sello en principio lo sacó para, o sea, lo fundó para sacar los discos de sus colegas. Básicamente, él sacó el primer LP de Shock Treatment, un split compartido entre varias bandas de Castellón y un single de Depressing Claim. Esas fueron las tres primeras referencias del sello. Y la cuarta referencia fue el primer single de Nuevo Catecismo Católico. ¿Cómo ocurre esto? Pues porque ya en la época de La Perrera, varios gente de la escena de Castellón, entre los que estaba Javi, conocen a los miembros de La Perrera en un concierto de Barcelona, si no recuerdo mal, y entablan una amistad, ¿no? Comparten referencias, grupos que les gustaban y todo eso. Entonces entablan una amistad básicamente inmediata, ¿no? Es un flechazo entre ellos. Y entonces empiezan a decir: tenemos grupos de Castellón, podemos ir a tocar a Euskadi. Ah, sí, os organizamos un concierto de La Perrera aquí también en Castellón. Entonces empieza este flujo de información, de discos, maquetas que se mandan de un lado para otro, grupos que van de un sitio, que tocan en otro. Y así es siempre como se crean los hermanamientos entre las escenas, ¿no? Vamos a tocar. Al final, el concierto de La Perrera en Castellón no lo pudieron realizar, ya estaban disueltos, pero sí que fueron a tocar Nuevo Catecismo Católico, y en honor a esta amistad, Nuevo Catecismo Católico les mandan sus primeros temas y ellos sacan el primer single, ¿no? Que fue además, como dice Javi, el espaldarazo del sello, ¿no? Pasaban de ser un sello local de Castellón a de repente sacar el single de Nuevo Catecismo Católico, que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Porque todo el mundo esperaba qué va a pasar después de La Perrera, porque La Perrera habían dejado un muy buen sabor de boca, ¿no? Todo esto les pone en el mapa de los sellos molones para la prensa especializada. No Tomorrow mola. Entonces, a partir de ese momento, esto funciona así, es muy triste, pero ya te ponen de tu sello mola, pues entonces le empiezo a prestar más atención, y esto es verdad que es un espaldarazo importante para el sello. A mí me parece también que hay otro punto importante, y es que la puesta en el mapa de este sello supone, de una manera yo creo que totalmente involuntaria, el que el propio sello es el que define el sonido Buenavista. Porque lo que se conoce como sonido Buenavista son bandas como Señor No, Nuevo Catecismo Católico, Discípulos de Dionisos, grupos que vamos a escuchar luego como Teen Dogs, y todos estos grupos los ha editado No Tomorrow. Los grupos que, ¿por qué? Porque eran los grupos que le gustaban a ellos, era el tipo de música que ellos querían y que ellos editaban. No porque dijesen este es mejor, este es peor, sino simplemente porque este grupo me mola, lo edito, punto. Otros grupos se editaban por otro lado, otros grupos de Buenavista me refiero, o se editaban por otro lado, buscaban otras discográficas o lo que fuese, ¿no? Tampoco estaban atados a No Tomorrow ni nada por el estilo. Pero sí que No Tomorrow, al fijarse en determinadas bandas y ser un sello que ya la prensa especializada se está fijando en él, saca unos discos con un sonido similar, y entonces la prensa dice: etiqueta al canto, sonido Buenavista. Y así es como surge un poco todo el rollo del sonido Buenavista. Eso es así, sí. A los críticos les encanta, ya lo hemos dicho antes, que les encanta poner etiquetas y decir: esto es neo psych folk y cosas por el estilo. O sea que al final todo esto de la escena Buenavista es también made in Castellón, ¿no? Label in Castellón, ¿no? Es que es lo bueno, es lo curioso es lo curioso del tema, ¿no? Que Castellón juega un papel tan importante en todo el desarrollo de esta escena. Joder. Y sí que es cierto que leyendo el libro hay muchos grupos que cuando se les pregunta por... ¿Y esto del sonido de Buenavista qué era? Pues como todos los grupos huyen un poco de las etiquetas. Pues esto es una etiqueta que se crea la prensa porque es verdad, y como hemos visto también, hemos puesto la canción de Sin y San y de Jaco Baric, que había grupos y había muchos grupos que se salían de todo eso. También estaban Ira de Cesus, que era un grupo de grindcore, había muchísimos grupos de hardcore... Entonces, pues claro, el pretender decir que todos los grupos, porque ya nos ha dicho Xavi que eran 30 o 40 grupos ensayando en la sala, pues evidentemente no todos van a tener un sonido similar, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, Juanfran, estoy seguro de que hay cientos de oyentes de Barrio Canino haciéndose la misma pregunta, que es la misma pregunta que me estaba haciendo yo estos días atrás cuando estábamos hablando de todo esto. Estábamos hablando de rock and roll, de punk, estás mencionando tú otras etiquetas como de greencore, que si hardcore, que estamos hablando de Donosti, de Euskadi, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90 y todo el coleo, y estamos hablando de un sitio ocupado. Sin embargo, las bandas de las que estamos hablando no están pringadas directamente con esto, que es lo que más ha llegado a Madrid de aquel sitio y de aquella época y de aquella escena, que es lo que antes denominábamos el rock radical vasco, no solamente sí. A Madrid, a la mayor parte de la península, incluso a muchos otros países en Latinoamérica, han llegado otros grupos como La Polla Records, pues Cicatriz, Rip, Scorbuto, y toda la sí. Y todos los demás, ¿no? Sin embargo, estas bandas parecen no tener nada con esa historia. Seguramente toda la gente que nos está escuchando, o mucha de la gente que se está escuchando, igual que me pasaba a mí, dirán, joder, pero esta parte del punk yo no me la sabía o no la tenía tan presente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que hubo un divorcio entre el punk de Scorbuto, Rip, La Polla, Cortatu? Tú fíjate que corta tú lo cerca que les quedaba esto. Sí, sí, sí. Y hubo un divorcio entre estas bandas, entre estas escenas. ¿Por qué no se tocaban tanto? Pues no, ahí no lo sé. Yo creo que ahí les tenemos que preguntar a ellos, que también es algo que nos ha quedado por preguntarles. Yo creo que es sobre todo un rollo temporal. Porque el rock radical vasco ya está a finales de los 80, ya está dando los últimos coletazos. Y que lo comentábamos también antes a micro cerrado. Y estas bandas surgen también con otro tipo de referencias. Estas bandas, estoy hablando de lo que se conoció como sonido Buenavista, de La Perrera, Señor No, Nuevo Catecismo Católico, Discípulos, Teen Dogs, tienen unos referentes musicales diferentes. Eso está clarísimo. Ellos ven mucho el rock de Detroit, el punk rock americano, que las casi todas las referencias que te cuentan los típicos grupos que todos hemos escuchado hablar, desde el rock radical vasco, los grupos punks de Madrid o de Zaragoza, eran referencias inglesas, ¿no? Incluso de siempre todos recuerdan a los inicios de cuando empieza el hardcore inglés, Discharge, todo este tipo de grupos, ¿no? En cambio, yo creo que estos grupos de los que estamos hablando ahora sí que beben más de Estados Unidos. Y yo creo que tenemos unos referentes distintos, tenemos un marco temporal diferente, porque a los 90, que es ya cuando salen todos estos discos, el primer single de La Perrera es de 1990. El primer disco de Discípulos de Dionisio es del 95, si no recuerdo mal. Entonces, estamos hablando de ahí de 5 años que el rock radical vasco ya no existía, básicamente. Uh-huh. Sí quedaba La Polla Records, quedaban grupos tocando, quedaba Barricada, por supuesto, estaba Neugorrias, que bueno, no era Cortatu, pero era la herencia directísima de aquello. Pero es un que no es que se llevasen mal, que eso también lo dejan claro en el libro, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que con la gente del Gasteche de Andoain se llevan muy bien. El Gasteche de Andoain, la banda típica, es BAP, que siempre se le mete también a BAP, se les mete en el saco de rock radical vasco, ¿no? Sí. Aun cuando el Gasteche dando ahí venía a ser algo parecido. Y también puede ser un poco el rollo de que estaban menos politizados a la hora de escribir, ¿no? Era otro rollo. Eso también puede ser, sí, de sí, ver sí, el sí, rock sí, o el punk, por supuesto, que en los años sí. 80, ¿no? Estaban, ellos también lo dicen, ¿no? Y es una cosa que no sé si hemos comentado ya. Que es muy curioso que la Casa de Buenavista siempre se dice la Casa Buenavista, la escena Buenavista. Cuando hablas de Andoain, es el Gasteche de Andoain, el Gasteche de Bilbo. Y aquí hay una diferencia y que ellos hacen muy clara, y es que la casa de Buenavista no era un Gasteche. No era un Gasteche en el sentido de que no había un entorno político en el que se enmarcase y que marcase la agenda un poco de la casa, ¿no? La casa eran un grupo de gente, un grupo de chavales muy jóvenes, eran músicos, querían ensayar, querían tocar y lo querían hacer de una manera autogestionada. Y al margen de si lo queremos decir así, al margen del sistema, al margen de la sociedad, ¿no? Porque ellos también se sentían un poco al margen de todo lo que estaba en la escena musical de Donosti en ese momento. Que también entonces, sí, es político, aunque exacto, no hables exacto, de ello en las canciones literalmente, ¿claro? Exacto, sí, es lo que iba a decir ahora, que no haces canciones de política, pero el rollo de la autogestión, que es algo además es muy inherente al punk tal y como lo conocemos, al punk más político, ¿no? De hacerte tus propias cosas y conseguirlos. Entonces, en ese sentido, sí eran políticos. Uh-huh. Pues sí, yo creo que esas son un poco, en mi opinión, las cosas de por qué está un poco separada esta escena, uh-huh, también del resto. A mí me gustaría también añadir una variable más, y es que durante los años 80, la verdad es que casi todas las bandas de punk que hemos mencionado antes cantaban en castellano, salvo Cortatu, que luego ya empezó a cantar en euskera, pero sí que es verdad que durante todos los años 90... vienen a aparecer en la escena de Euskadi todas las bandas, sobre todo al hilo de la discográfica Sanosenki, promovida por Neu Gorriak y por Fermín Muguruza directamente, y todas, la gran mayoría de esas bandas que salen de Sanosenki en los años 90 cantan en euskera, sí. Sin embargo, esta escena Buenavista, con esto de estar ahí en Donosti, estar en Guipúzcoa y ser contemporáneas de estas bandas de Sanosenki, es la mayoría de ellos, no todos, porque hemos escuchado algún ejemplo aquí, cantan en castellano, al menos las tres bandas más relevantes, La Perrera, sí, Discípulos y Nuevo Catecismo Católico, cantan en castellano, ¿no? Y sí, también ahí se marca una diferencia. Si bien es cierto que aquí hemos puesto a Jauko Barik y ha sonado también Ezin Izan, que ambas cantan que Ezin Izan mezclaban, ¿eh? O sea, editaron solo una demo que no sé si lo he comentado, una demo y un single, y sí que iban cambiando el euskera y el castellano. Uh-huh. Pero es verdad que la mayoría cantan en castellano, sí. o nos imaginamos que cantan en castellano, porque hay algunos que la verdad es que me cuesta identificarlo. Y luego también hacían, estos grupos no dudaban nunca en homenajear a lo que eran sus fuentes. O sea, en este país el primer grupo que ha hecho una versión de los Stooges fueron La Perrera, que hicieron, que en ese caso la tradujeron al castellano, ¿no? Hicieron una interpretación libre de la letra en castellano, ¿no? Con el busca y destruye. Pero las versiones de los grupos que le gustaban, pues las solían tocar en inglés también. Entonces siempre estamos en castellano e inglés en contra de, pero vamos, mucha parte del punk, o sea, Rip, Escorbuto, La Polla, todos esos también cantaban en castellano. Sí, o sea, sí, no sí. sé si es una diferencia tan grande el idioma. Uh-huh. No hacían bandera del idioma, no hacían tampoco bandera de Euskadi ni nada por el estilo. Uh-huh. Independientemente de cómo se sintiese cada uno, pero... Pues ya que estamos hablando de idiomas, vamos, si os parece, con la penúltima canción que va a sonar hoy aquí en este programa, que además precisamente es una de esas canciones que se han cantado en inglés y que vienen de todo este rollo que estamos hoy hablando en este Barrio Canino. Sí, vamos a escuchar ahora una canción de un grupo que ya hemos mencionado, Teen Dogs. La canción es Holiday in Paradise. Y con esto volvemos al sonido Buenavista, puramente dicho, ¿no? Es una banda que tuvo una trayectoria bastante escueta, por decirlo así, pero representó muy bien lo que era este sonido, ¿no? Y por cierto, una cosa, este es el tercer tema que suena hoy que hubiese podido ser canción canina. Tenemos la canción canina de Nuevo Catecismo Católico, el No Quiero Ser Tu Perro, la versión de La Perrera, que podría haber sido incluida, y en este caso tenemos a Teen Dog. Estamos desperdiciando hoy temas caninos ahí, nos sobran. Nada, hoy nos sobran. Bueno, se quedan ahí en la recámara. Venga. Bueno, pues Teen Dogs es otra de las bandas que llega a la Casa de Buenavista a mediados de los 90 y atraen inmediatamente la atención de, adivinad, No Tomorrow Records, que publicó su exigua discografía al completo, que consta de un 7 pulgadas en solitario y un disco compartido con dos bandas de Castellón, como eran Puñetazo y Vincent Borrever, y sus vaqueros eléctricos. Vamos a escuchar este Holiday in Paradise, que es un temazo que abre este disco compartido. Vamos ya. Communication media like radio and TV. Esos eran Team Dogs. Vamos acabando este programa 215. Que yo diría que aquí, vosotros los que estáis en casa tranquilamente con el podcast, pues como si no hubiera pasado nada, pero para nosotros ha sido un programa bastante accidentado, porque en general, para las locuras que suelen ocurrir aquí en Barrio Canino, los programas, a pesar de todas las cosas, son bastante organizados. Sí. Pero hoy ha sido bastante, bastante más caótico de lo que estamos transmitiendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Esto es el arte de cortar y pegar que te llevas tú, que... todo lo que podía salir mal hoy ha salido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el arte de maniatar a tiempo a los que juegan con los cuadros eléctricos, maldita sea. Pero bueno, es un programa sobre punk y sobre gente que se prácticamente autoconstruye la casa donde ensayan decenas de bandas. Así que esto también tiene que tener estos imprevistos, tío. Claro que sí. Una casa que sabemos que estaba muy bien, ¿eh? Hombre, preguntarle, preguntarle a Gonzalo, de Nuevo Catecismo Católico. María, ¿tú cómo lo has visto? ¿Tú has aprendido ya aquí o has sufrido? Porque aquí siempre decimos, aquí se sufre pero se aprende, pero no sabemos cuál de las dos cosas ocurre en mayor medida. En el porcentaje mayor me lo he pasado guay. Luego he aprendido y sufrir, la verdad es que no he sufrido nada. Pero sobre todo me he reído un montón. Bueno, esperemos que la gente que haya estado al otro lado también se haya reído y que hayan aprendido. Sufrir hoy poco, yo creo que poco. Sí. Hemos sufrido más nosotros aquí. Nos vamos despidiendo, Juanfran, y habrá que irse con algún tema que merezca la pena cerrar sí. Esto. Sí, y vamos a cerrar con un temazo. A mí, o sea, estamos hablando de las bandas míticas, Señor No, Nuevo Catecismo Católico y La Perrera, por supuesto que son grandes referentes y a mí me encantan, pero de verdad, lo que va a sonar ahora, a mí es que me parece increíble. Es un temazo brutal de, para mí, uno de los mejores grupos que ha dado Buenavista y a la vez de los más desconocidos. Bueno, hubo muchísimos grupos desconocidos porque no han llegado nunca a grabar y tal, pero ellos, estos que vamos a escuchar ahora, los Astrozombies. Hombre, que con ese nombre, con es ese que nombre son muy buenos. Ya te atraen. Claro. Pero ¿estáis escuchando? Sí. Pero es verdad que son bastante desconocidos, incluso para mucha gente que sí que conoce a las bandas señeras de Buenavista, ¿no? Además, tampoco es un grupo cuyo sonido encaja perfectamente en lo que es el sonido Buenavista, lo que hace también más extraño que sean desconocidos, ¿no? Porque este tipo de grupos sí que gozaron de cierta bola en la prensa especializada, ¿no? No vamos a decir aquí que estuviesen todo el día hablando de ellos, pero sí que se solía hablar de ellos. Pues bueno, los Astrozombies llegan a la casa en el 92 y algunos de sus miembros han llegado a tocar con Señor No o Teen Dogs, los que hemos escuchado antes. Pero su discografía se limita a un CD autoeditado. En el año 98 ellos mismos se sacan su CD, que se titula Astrozombies, que para mí es de lo mejorcito del punk rock de los 90. Gonzalo Ibáñez, con el que hemos hablado antes, cuenta en el libro que esta banda era un absoluto caos en cuanto a organización, pero que sí que se prodigaron mucho tocando a nivel local, ¿no? Que a nivel local sí que eran bastante conocidos porque tocaban bastante y la gente iba a verles. Lo terminaron dejando un poco después de sacar este disco, y de sus cenizas, junto a miembros de otra banda llamada Desastre, surgieron los de nuevo efímeros Desastrozombies. Que Desastrozombies también tienen un disco, un 12 pulgadas, que para mí es de padre y muy señor mío. O sea, es otro discazo brutal y que también hemos escuchado un tema suyo en uno de los fondos del programa. Pero bueno, os dejamos ya con Yo no pienso cambiar, que es un himno total, punk rock aceleradísimo, que nos va a dejar en este programa que terminamos con un sabor de boca inmejorable. Yo reto a cualquiera a que intente no mover la cabeza con esto. Hasta la semana que viene con los Astrozombies. Yo no pienso cambiar.